Enredando las Mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Contábamos a principio de programa que, bueno, entre las colaboraciones que tenemos en este Enredando las Mañanas de los lunes, cada 15 días o cada tanto, periódicamente, aparecen nuestros compañeros de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Bueno, en este contacto, ellos siempre nos cuentan que son de una parte de una red más grande, de toda una preocupación que hay a lo largo de las costas atlánticas, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también hacia la Patagonia, e hicieron la propuesta de pasar el rato de micrófono un poco más al sur, a donde tenemos ganas de comunicarnos de este Enredando, para seguirle la pista a este atlanticazo que es más que Mar del Plata. Y nos vamos directamente para Ushuaia. Del otro lado del teléfono está Carla, a ver si tenemos las conexiones bien en este momento. Carla, buen día, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, y buen día a los oyentes. Buen día, muchas gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotros. Nos interesa muchísimo, acá tenemos una conexión casi espiritual entre las sierras donde estamos nosotros y el mar, que siempre nos enteramos a propósito de los compañeros de la Asamblea de Mar del Plata, pero que también siempre nos van contando ellos qué pasa en otros lados. Hoy nos vamos para tu lugar porque tenemos ganas de saber un poco más la situación de nuestro querido Atlántico allá un poco más al sur. No sé por dónde tenés ganas de arrancar. Fuera de aire nos contabas de situaciones de este mismo fin de semana, pero ¿querés primero contextualizarnos? Nosotros que venimos como actualizados con Mar del Plata y zonas aledañas, si cambia un poco la situación para ustedes, ¿cómo es esta atención permanente, esta vigilia para con el cuidado del mar? Bueno, sí, como bien contabas al principio, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, junto con otras asambleas, y la puntualmente la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es la asamblea en la cual yo participo, formamos parte de la Red de Comunidades Costeras. Y como red estamos todos, me pareció muy adecuada la palabra vigilia, ¿no? Ahí viendo lo que está pasando con este avance del extractivismo sobre el mar, sobre todo, sobre los territorios, sobre los cuerpos, pero puntualmente en lo que hace al Atlanticazo, que se celebró ayer, como todos los cuatro, tiene que ver con el avance de la explotación de hidrocarburos en el mar. En cuanto a las diferencias, son en clave de territorios, digamos, esto es más al sur, estamos a 1000 kilómetros de la Antártida, Tierra del Fuego está integrada como provincia por las Islas Malvinas, ni más ni menos, por la Isla de los Estados, por la Antártida, es un archipiélago en sí mismo, ¿no? Es un conjunto de islas, y eso hace una diferencia sustancial en términos de características ambientales, si se quiere, pero siempre decimos que es un mismo mar. Y lo cierto es que cambia el lugar, pero es el mismo mar y es la misma práctica extractivista. Las exploraciones sísmicas, de hecho, que se han hecho frente a la costa bonaerense, que involucran a los compañeros de Mar del Plata, del Partido de la Costa, de Necochea, son las mismas que se están realizando ahora acá. De hecho, el buque que llegó hace unas dos semanas, el PXGO2, es el mismo buque que realizó para Shell la exploración sísmica en los bloques 107 y 109, en los CAN 107 y 109. Y acá puntualmente está haciendo ahora esa misma práctica, es decir, esta detonación sonora permanente, ¿no?, de la que ya habrán hablado mucho con los compas de Mardel, en la cuenca Malvinas Oeste. Esta cuenca está emplazada, como les decía, entre la Isla Grande de Tierra del Fuego, que es ese triángulo, si uno ve en el mapa, al sur, ¿no?, de Latinoamérica, al final de la, digamos, de Argentina, esa isla, y las Islas Malvinas. En ese lugar está la cuenca y en ese lugar está este buque con asistencia de cuatro buques más, porque en realidad es el buque que hace la exploración sísmica, pero trabaja con otros cuatro buques que hacen de apoyo logístico. Está buscando gas y petróleo en el subsuelo marino. Ajá, claro. Las empresas detrás de esto, porque en el caso de Mardel era de la costa bonaerense, era Shell. Acá tenemos a YPF, tenemos a Equinor otra vez, tenemos a Total, tenemos a Mitsui, Eni y Tecpetrol, que son a quienes en aquel concurso público del 2018, que como siempre decimos, durante el gobierno de Mauricio Macri esto se gesta, se consolida, se aprueba, luego se entrega, digamos, el mar, luego durante el gobierno de Fernández se aprueba, ¿no?, con Cabandié a la cabeza del Ministerio de Ambiente, y se empieza a ejecutar y continúa ejecutándose y, por supuesto, llevándose al paroxismo la explotación y ejecución de estos proyectos durante la gestión de Milei. Bien, es una continuidad. Bien, o sea que podemos trazar muchos paralelismos con lo que veníamos escuchando de los compañeros de Mar del Plata. Pero la pregunta iba apuntada justamente si, tal vez por la geografía, por la latitud, otros temores son a tener en cuenta en el lugar. Algo que es importante quizás resaltar es la proximidad, como les decía, bueno, además de con las Islas Malvinas, con áreas marinas protegidas muy importantes para el ecosistema, o sea, zonas que han sido declaradas de un interés biológico tal como para que sean áreas marinas protegidas y que son colindantes a los los bloques donde se hace la exploración sísmica. Uh-huh. Estamos hablando de el área marina protegida Yaganes, el área marina protegida Burwood, el Banco Burwood 1 y 2. Estamos hablando de toda la porción marítima de Península Mitre, puntualmente esto es un área protegida provincial, no nacional como las que mencioné antes, pero tiene este carácter de área protegida. Isla de los Estados también es un área protegida. Toda esta la Reserva Costa Atlántica, que está en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, son todas áreas protegidas con una biodiversidad y unas características que ameritan su protección y cuidado, y que están abrazando, por decirlo de alguna manera, o rodeando los bloques donde se hace la exploración sísmica. ¿Y hay algún tipo de protocolo particular para esta zona y estas áreas protegidas? No, ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. O sea, cuando vos decís área protegida, no. El año pasado hubo un. ¿Cómo? Disculpa que te interrumpa, pero cuando decís áreas protegidas, no. O sea, áreas protegidas, ¿de qué tipo? O sea, ¿están protegidas por...? Áreas protegidas por ley. Por ley. Te entendí mal la pregunta. Que me decías un protocolo respecto a la sísmica. No, o sea, son áreas protegidas declaradas por ley, en el caso de Burwood y Yaganes por una ley nacional, y en el caso de Península Mitre, la Reserva Costa Atlántica, tienen que ver con regulaciones provinciales, en donde se les atribuye ese valor, ese valor ecosistémico, ese valor como bien común, y se las protege y no se pueden realizar determinadas actividades en esos lugares, como se sabe en las áreas que se les reconoce este estatus. Ahora, lo que yo quiero decir con esto es que el mar no reconoce esos límites, claro. No tiene esas fronteras que nosotros trazamos con lápiz, ni tampoco el mar está fragmentado en las cuadrículas que se fragmentó para hacer la exploración sísmica. Recordemos que allá en el 2018 el mar se dividió en 38 bloques, claro. Tanto la cuenca argentina norte como la cuenca Malvinas oeste y la cuenca austral, que son las dos que están acá. Se lo loteó. Y ese loteo está rodeado, en el caso de Tierra del Fuego, por estas áreas marinas protegidas, y además, como les decía antes, estamos a 1000 kilómetros de la Antártida. Estamos más cerca de la Antártida que de Buenos Aires. Claro. Entonces es todo un ecosistema sumamente frágil. Es una zona de migración de ballenas, hay lobos marinos, hay colonias permanentes y colonias transitorias de lobos marinos, pingüinos, pingüino de penacho amarillo, pingüino emperador. O sea, hay poblaciones que son las más, digamos, vistosas, si se quiere, que más llaman la atención, pero después, por supuesto, tenemos fitoplancton, tenemos especies bentónicas, es toda la diversidad propia de un ecosistema marino que con estas explosiones permanentes, ya de manera continua hace 2 años, por supuesto que está siendo gravemente afectado. Y una cosa que venimos diciendo desde la Red de Comunidades Costeras es que no hay información tampoco respecto de los impactos. Claro. O sea, es como una continuidad de esto sin ningún tipo de relevamiento real de qué es lo que está pasando. Claro, y además, como decís vos, que la biodiversidad de ese lugar tan extraordinaria no reconoce una división política o un acuerdo, una línea punteada de acá para acá se puede y de acá para allá no. Por supuesto que no. Me interesaba, mencionaste varias veces, por supuesto, la incorporación de Malvinas. ¿Cómo va y viene la información? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo es la articulación? ¿Allá hay alguien que le interese? ¿Cómo se alcanza data para poder relevar? respecto de la sísmica, de respecto a Malvinas, bueno, por supuesto que esta provincia tiene una vinculación fuertísima. Es la provincia, la vigilia de Malvinas, es parte es parte de la identidad del fueguino. Uh-huh. Pero bueno, sabemos que tanto con este gobierno como con las políticas públicas en general en torno a Malvinas no hay una coherencia en lo que siente la comunidad y siente el pueblo y lo que se hace desde el Estado. De hecho, sin ir más lejos, en Malvinas puntualmente se está impulsando la exploración y explotación offshore de la mano de una empresa israelí, Navitas, completamente ilegal en relación a qué pueden o no hacer en ese territorio, que además es argentino, ¿no? Uh-huh. Lo mismo sucede con la salmonicultura. Por ejemplo, nosotros acá en Tierra del Fuego tenemos ya hace 2 años una ley que prohíbe la salmonicultura, que es una práctica tremendamente nociva para el ecosistema marino. Son jaulas con miles de salmones a las que se les da medicamentos, antibióticos, que es una catástrofe. Chile tiene sobrados ejemplos de lo contaminante y perjudicial que es para el ecosistema marino y para las comunidades, para las poblaciones también humanas, ya que afecta directamente la producción local, genera impactos que impiden, por ejemplo, la pesca artesanal. En fin, Chile es, busquen Chile salmonicultura y van a ver el desastre que es. Bueno, nosotros acá habíamos logrado prohibirla. Uh-huh. Sin embargo, esta ley hoy está en riesgo porque hay un legislador provincial, Agustín Coto, de La Libertad Avanza, que ha presentado un proyecto para modificarla. Ya es la segunda vez que hace este intento. Pero también, y esto es lo que se relaciona con Malvinas, en Malvinas están impulsando la cría de salmones, queriendo producir 50.000 toneladas aproximadamente de salmón en la región. Pero va como propuesta desde acá para allá. ¿Cómo? Va como propuesta de acá para allá de este político de La Libertad Avanza, decís. No, yo estaba diciendo, acá en lo que es Canal Beagle, en lo que en esa zona en particular, Isla Grande, Tierra del Fuego, la Isla Grande, la provincia tenía una legislación que prohibía la salmonicultura y este legislador la quiere modificar. Bien, ahí está, ahí quedó clarísimo. Así mismo, eso nosotros, y como les decía, somos la provincia de Tierra del Fuego, está integrada por las Islas Malvinas también. Sí. Lamentablemente, como sabemos, no estamos con ese conflicto con el gobierno británico. Se siguen desarrollando prácticas que no están permitidas en esta provincia, por ejemplo, la salmonicultura. Pero sí por la legislación británica. Claro, y es uno de los proyectos que se quiere impulsar en las Islas Malvinas. Bien, hablando de... Y volvemos a esto mismo, ¿no? Es un mismo mar, es el mismo ecosistema, o sea, claro. Es un ecosistema frágil, en fin. Entonces tenemos salmonicultura, offshore, pesca ilegal, pesca industrial, o sea, hay una depredación del mar atroz. Tierra de nadie o mar de nadie, parece, a la hora de los controles. Tal cual. Carla, en algunos punteos que nos íbamos pasando, también haces referencia a no solo a la preocupación de la destrucción del ambiente y de esta vigilia que estamos poniéndonos de acuerdo, que parece su acción completa hacia la mirada de qué está sucediendo, estar atento, mirando al mar, fijándose lo que pasa, pero también en tierra haces mención a la mirada permanente, al control sobre, o por lo menos para poder reportar, de los ejercicios militares que hacen desde el extranjero. Tuvimos todos el show televisivo de Milei yendo para allá, se hizo el cosplay, como dirían los jóvenes, militar, pero todo en función de recibirlos y abrirles las puertas del territorio, en este caso a Estados Unidos. Sí. Tal cual. Sí, el gobierno, lo que hizo el gobierno nacional es firmar un acuerdo para que militares de Estados Unidos hagan prácticas y ejercicios en Patagonia y en Tierra del Fuego, acá puntualmente, además en Isla de los Estados. O sea, es una locura. De eso también hay una mirada todo el tiempo. Volvemos a la cuestión, son áreas protegidas. Uh-huh. Aún si no lo fueran, tampoco. Pero digo, están entre... Ya vimos toda la desregulación de parques nacionales, vimos el avance sobre las comunidades de pueblos originarios y la violencia institucional que están ejerciendo desde parques, digamos, quien dirige, ¿no? Christian Larsen, y la... La transformación de esos espacios, claramente hoy ya no más para cuidar y conservar la biodiversidad, sino ahora para que vengan militares de Estados Unidos y hagan sus prácticas. ¿Cómo hacen para estar atentos o informados de las cosas que vayan sucediendo más allá de lo anunciado? Lo que hacemos es este seguimiento muy de hormiga de cada cosa que va pasando. Es difícil porque también sabemos, ¿no?, lo que son los medios oficiales y hegemónicos de comunicación, que básicamente desinforman. Uh-huh. Pero este punto en especial de, por ejemplo, de los entrenamientos militares, o también esto de las salmoneras en Malvinas, hay un portal que se llama Agenda Malvinas, en donde esta información se sube de manera permanente y están muy atentos siempre a las cuestiones que se vinculan con Malvinas o con Tierra del Fuego, en términos de, bueno, qué otros gobiernos quieren venir y poner el pie, ya que es una zona geopolíticamente clave, ¿no? Esto también es importante. Claro, sí. Que les decía de la proximidad con la Antártida, de ser parte de la provincia de las Islas Malvinas. Por acá también está el cruce interoceánico que habitualmente se utilizaba antes de la apertura del canal de Panamá, al sur, de Tierra del Fuego, el pasaje Drake. Digamos, hay como un montón de condiciones que lo hacen un punto estratégico para los extractivismos y también para tener... Para el tablero, por ejemplo, para el tablero del TEG. El radar inglés, o sea, con muchas cosas que suceden y que, bueno, desde la Asamblea y junto con otros espacios, ¿no? Porque también hay otras organizaciones y espacios... ambientalistas o sociales que denuncian estas cuestiones y que tratan de hacer llegar a la sociedad esta información para que se despierte, para que empiece a tomar conciencia de que, bueno, esto lo podemos transformar si nos involucramos, ¿no? Carla, gracias por este rato compartido a la mañana, por actualizarnos de aquellas zonas. Nos encanta ir pasando por todos los lugares que podamos del país y enterarnos justamente de estas problemáticas. Lo venimos haciendo con el Atlanticazo en general, pero hoy poder hacer zoom ahí y enterarnos con detalle, como nos has compartido, te lo agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Bueno, tengan un buen día. Ayúdanos a presentar el tema porque además te mangueamos música. Ah, sí, por supuesto, no, eso es maravilloso. Tremendo tema de un artista, compositor, fueguino, que encima tiene canciones que, si ustedes querían hacer zoom, hagan zoom con su música también, vale escucharla. Es Ignacio Boreal y el tema que viene es 200 pingüinos, y de paso síganlo porque la verdad que es un artista impresionante, y hay que celebrar cuando hay compositores y artistas locales que además cuentan la historia, ¿no?, de estos lugares o las experiencias de vivir en los territorios, que está bueno para hacer llegar más allá de los límites de la isla. Gracias, Carla. Así que bueno, los dejo ahí con 200 pingüinos. Abrazo. 200 pingüinos vestidos de tul, marchando en silencio, cargando una cruz. 200 barquitos por el mar austral, tirando el petróleo que no sirve más. Y mis playas llenas de animales en pena, ensombrecidos por nuestra evolución. 200 patriotas peleando en Irak, el mismo oro negro que flota en el mar. 200 enfermos de cáncer al sur, muriendo despacio por la radiación. Playas llenas de monitos erguidos, bronceándose al óleo como mis pingüinos. Y mis playas llenas de animales en pena, ensombrecidos. Los que quieren tanto que tanto hacen mal, los que solo acumulan necesidad. 200 sonitas, copper, poncirral, 200 pingüinos, petróleo en el mar. Y nuestras playas cubiertas de desigualdad, ¿cómo no sentirme un pingüino en el mar? Ignacio Nacho Boreal con el tema 200 pingüinos, musicalizado directamente desde Ushuaia, desde el mar a la sierra. Bueno, nos vamos. Sí, sí, nos, no nos, queda nos tiempo vamos. Para absolutamente nada. Después se encuentran con las notas cortadas, con todo, o en la plataforma de la Enredando, de la página de la Red Nacional de Medios. La página todavía sigue teniendo la rnma.org.ar, ahí puedes encontrar todo. Y si no, se vienen a la página de La Roja, que también queda el programa completo, y las notas las cortamos, las vamos publicando para que alguno que dice, ¿cómo? ¿Qué dijo? No sé qué. Bueno, van a estar ahí. Bueno, no hacemos esto habitualmente en los Enredando las Mañanas, pero le quiero dedicar este tema a una amiga, sí, María Gabriela, que hoy es su cumpleaños, y nada, me salió de dedicarle esta canción. Y además seguimos por el mar, maestro, también, así que es una buena forma de que nos vayamos, sí, navegando nosotros. Otro mar. ¿Te parece? Otro mar. Chau. Nos vemos la próxima, el miércoles, más Enredando las Mañanas. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de vea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para Vival viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al angelista. Y cerca del mar, porque yo